y que podamos estar tranquilos y orgullosos de la Argentina, que no se violan los derechos humanos. En este momento se están violando los derechos humanos. Así que queremos que podamos caminar en un país que no se permita la impunidad. Y gracias a los familiares y a ustedes, y seguimos acompañándonos unos con otros. Gracias a los periodistas. Muchas gracias por estar acá.